amor de verdad. Amor de verdad. Esto es lo que siento. Esto es lo que siento. Esto es lo que siento. Gracias a ti. Gracias a ti. Escucha. Hola, ¿qué tal? Espero que sepas quién soy. Soy el que siempre contigo está. Te escribo esta carta hoy para que sepas que tú eres alguien especial. Un día cualquiera cuando nos conocimos, dos extraños, antes éramos dos simples desconocidos, dos fugitivos. Nunca hubiéramos pensado que esto sería tan distinto a los demás. Mi corazón estaba destruido y lo has recompuesto. Estaba ciego, por la noche los aullidos. Nunca pensé en esto, que de tu amor yo soy testigo. Tantos ladridos, tanto miedo, tanto llanto y tú me has ayudado. Dos personas unidos en algo más que una simple amistad. Se llama amor y esto es amor de verdad. Ella dice te quiero, yo digo te amo. Ella dice te extraño, yo digo te necesito. Ella dice es mi mundo, yo digo es mi vida. Yo, entonces puedo seguir con esto, puedo hasta contarte lo más bello, que son tus ojos, tu pelo, tu mirada, tu entera, soy sincero, cariño, quiero contigo un universo entero, quiero que sepas que te entrego mi corazón, dame la mano, que contigo no tengo ningún temor, quiero ir contigo a todos lados, tú podrías ser mi caparazón protector, pero tengo miedo si te vas, tengo miedo si me olvidas, si me dices basta ya, ya no te quiero. Entonces mi corazón explotaría en mil pedazos, mi corazón reventado por mil clavos. Quiero entregarte todo, hacerte feliz. Quiero que junto a mí no hagan otro, porque es hacerte sonreír esos días oscuros. Que yo sea salud, que te dé calor. Ella dice te quiero, yo digo te amo. Ella dice te extraño, yo digo te necesito. Ella dice es mi mundo,